Muy buenas a todos, bienvenidos un martes más, un día más a Fly Fishing Radio, vuestro podcast, videoblog, como le queráis llamar, favorito de pesca. Estoy contentísimo porque estoy viendo que hay un feedback bastante amplio y bastante interesante. Me tiene lleno de orgullo y además me hace mucha ilusión porque, como os digo siempre, pues que vosotros al otro lado escuchéis el programa, lo veáis, interactuéis y demás, pues es gasolina para mí para seguir haciendo programas y queriendo mejorar pues cada día más. Entonces, pues muchísimas gracias ya de entrada a todos y sobre todo pues también quiero dar muchísimas gracias a mis pescachailes que también día a día van creciendo, cada día sois más y la verdad es que me hace muchísima ilusión y teneros un poco de jefes, entre comillas, porque bueno, vosotros como siempre digo sois parte importantísima del programa y ahora más, que además pues de alguna manera pues tengo ya un compromiso más concreto con vosotros. Hoy martes, como digo, he pensado que sería interesante hablar otra vez, ya he hablado un par de veces con él, pero una vez más, porque siempre se sacan cosas y siempre es interesante hablar con él, creo, si no me, luego me corregirá si me equivoco, pero creo que es a nivel de fabricantes, lo que se quiere decir fabricantes de cañas de pesca, el único fabricante de cañas de fibra de carbono junto con Alejandro Viñuales, junto con Maxia Rods. Él es Ismael Marina, soriano, afincado en Madrid, y le voy a dar paso y a saludar, por cierto. Muy buenas, Ismael, ¿cómo estás? Buenas tardes, Miquel. Pues bien, bien. Y nada, gracias y un placer de estar otra vez aquí contigo y con tu audiencia o la gente que te sigue. Gracias. Para mí es además muy, muy, muy chulo hablar contigo porque siempre, a mí que me gustan todas estas historias de cañas, estamos todo el día hablando de cañas, de modelos, de historias y tal, pues siempre es interesante hablar con alguien que sabe de lo que habla a nivel de fabricación porque, bueno, pues siempre hay dudas, siempre hay cosas y es interesante pues tenerte cerca. Decía que creo que junto con Maxia, con Alejandro, con la gente de Maxia, eres el único fabricante, entendiendo fabricante por una persona que recibe planchas de fibra de carbono, composites y luego de ahí, digamos que elabora una caña de pescar completa. Bueno, sí, a ver, sí, puede ser que sea Alejandro y yo los únicos, Maxia, que fabriquemos cañas. Sí, hombre, con una diferencia que ellos se dedican a nivel profesional, tienen su mercado y yo lo mío es algo más a nivel aficionado, amateur, ¿no? Es algo, un proyecto que me marqué, el poder desarrollar mi proyecto, mis cañas para pescar yo con ellas y bueno, pero sí, al final el proceso de fabricación es el mismo. Utilizamos los dos composites, utilizamos los dos una serie de máquinas del mismo estilo, en fin, sí, sí. A ver, yo lo mío ahora mismo es nivel un poco aficionado, pero podría ser perfectamente mañana un nivel profesional, porque tengo las máquinas, tengo el taller, tengo todo preparado para el momento que decida ser profesional, distribuirlas en tiendas, en fin, sí, sí, sí. Hay una diferencia, por muy aficionado que sea tú, o por muy aficionado que digas que lo hagas, hay una diferencia enorme, y es que, es decir, una cosa es la diferenciación que un día se hacía y me hacía mucha gracia entre los rod makers y rod builders, los que han vestido o visten blanks que ya han comprado y los que fabricáis los blanks desde cero. Esa es, digamos, la diferencia fundamental, está claro. Sí, sí, hombre, hay una gran diferencia. No es lo mismo. A ver, yo empecé hace muchísimos años poniéndole anillas a los blanks, ¿no? Empecé a montar cañas. En fin, sí, pero luego pues quise dar ese paso más y hace ya pues 11 años fue cuando decidí dar el paso y dedicarme a fabricar cañas de verdad con un proceso pues industrial, por así decirlo, aunque es un taller muy sencillito como son todos, pero sí, tengo una serie de máquinas que en su día, pues como digo yo, abrí AutoCAD, empecé a dibujar planos, las diseñé, las fabriqué y bueno, pues sí, al final el proyecto yo empecé desde cero. Cuando en el año 2012 o por ahí aproximadamente, cuando me decidí a a fabricar las cañas, empecé desde cero, es decir, desde cero, una hoja en blanco. No sabía cómo funcionaban las máquinas, no sabía cómo se cocía un carbono, no sabía exactamente cómo era un mandril, pero me puse a ello escribiendo, leyendo muchísimo, buscando, tratando de buscar información, sobre todo que no la hay. Es un mundo muy, muy opaco. Nadie te cuenta absolutamente nada. Yo aprendí las máquinas, bueno, pues las desarrollé, tenía claro cómo es un proceso del proceso de fabricación, las desarrollé, las fabriqué bien. Luego vino pues la segunda derivada, que era la más compleja, que era el composite, la fibra de carbono y su resina, comprarla y los mandriles. Un mercado muy, muy oscuro. No, nadie te cuenta nada. Yo escribí correos a muchísimas marcas, sobre todo en Estados Unidos, que hay muchísimos talleres, fábricas, y ni te contestaban. Entonces, bueno, pues a base de darme porrazos y gastar dinero, ¿eh? También es verdad, porque ha sido un proyecto en el cual he tenido que invertir, ¿no? Me Pero bueno, imagino. aquí estamos. Después de 11 años, tardé casi 6 años, ya lo he contado otras veces con el Estado, 6, 7 años en sacar la primera caña. La primera caña que saqué fue en el año 2016, creo recordar. Tengo unos prototipos por ahí que, joder, los veo alguna vez ahora comparado con lo que tengo y digo, me cago en la leche, ¿cómo ha cambiado esto? Pues sí, la primera caña tardé 6 años en sacarla, 6 años. Me costó sacar la primera. Digamos que el proceso de fabricación de una caña de estas o el proceso de fabricación de una caña de grafito, para el que no lo sepa, tenemos por un lado lo que sería el grafito, por decirlo de alguna manera, y tenemos por otro lado los composites, las resinas, digamos, el pegamento, para que nos entendamos, que Correcto. es el que hace que esas fibras de carbono se compacten. Y entonces Correcto, la correcto. fabricación es unir el composite con la resina, o sea, perdón, la resina con con la fibra, y digamos que darle, curar ese grafito, curar esa fibra y hacer una cosa, una varilla dura, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, a ver, de una forma vulgar, coloquial, pues le decimos fibra de carbono, ¿no? Esto. Tengo que comprar, tengo que pedir, me ha llegado tal fibra de carbono. Realmente el nombre correcto es composite, que es un compuesto, que lleva una mezcla, que una parte principal es la fibra de carbono y otra parte es una serie de resinas que, como tú muy bien has dicho, son las encargadas de endurecer y dar solidez al sistema, a lo que es el blend definitivo, la caña. Y esa es una de las partes complicadas en el mundo de la fabricación y diseño de cañas, porque las resinas de carbono, las fibras de carbono, la resina con la que se mezcla para sacar el composite, pues todas no son válidas. Ese fue uno de los muchos problemas que he tenido. Uno fue conseguir un composite que llevase una fibra de carbono óptima para poder fabricar cañas de pescar, porque hay fibras de carbono, hay composites que están, la resina con la que mezclas se destinan más a otro tipo de fabricación de materiales que llevan carbono, pues eso, pues para fabricación de bicicletas, fabricación de piezas de vehículos, fabricación de piezas de aviones, etcétera, etcétera, ¿sabes? Entonces, buscar esa resina ideal con esa fibra, mezclarla para poder producir las cañas. Esa es una de las partes complicadas. Y luego a partir de ahí, pues empezar a hacer pruebas, me imagino, con esta, incluso la posición de las láminas o de las fibras de carbono tiene que ver en todo este proceso. Sí, claro. A ver, nosotros para fabricar las cañas de mosca como tal, salvo, a ver, hay cañas de mosca más potentes, incluso cañas de dos manos, que ya se utiliza otro tipo de composites, pero el composite base para lo que es la fabricación de la caña de mosca que al uso, ¿no? Pues una caña de entre los 7, 8, 10, 11 pies, que es lo más común, y unas líneas desde la 2 a la 6, 7, se utilizan unas fibras de un tipo de composite que en la denominación comercial es pues un pre-preg-U-Day, ¿no? Es un pre-impregnado unidireccional. Es decir, el preimpregnado es que yo no mezclo la resina en mi fibra. A mí ya me viene mezclada con el porcentaje óptimo cuando yo la compro. Es decir, lleva unos gramos, tiene una densidad, ¿no? Que para que lo podamos entender, lleva cada X gramos de fibra de carbono, llevas X gramos de resina mezclada en el sistema. Y ya viene mezclada, yo ya la compro mezclada esa fibra. Es decir, el nombre comercial, lo que te he dicho, es Pre-Preg Judei, que quiere decir, es unas siglas en inglés, que quiere decir preimpregnado, y el Judei quiere decir unidireccional. Todas las fibras de carbono, que son fibras, las fibras de carbono van en una misma dirección, a 0 grados, van orientadas. Todas. Si tú te planteas un eje, cuando la fibra de carbono está lo que es una lámina, que viene en un rollo como el que compra un rollo de mantel, viene así enrollado, cuando lo estiras para hacer los cortes, todas las fibras vienen alineadas en una misma dirección, ¿no? Que es en 0 grados y preimpregnado. Luego ya, claro, la clave y el secreto para fabricar la caña es cuando tú haces los cortes, tienes que combinar esas fibras entre los 0 y los 90 o 180 grados, claro. Teniendo en cuenta que por la elasticidad de la fibra, a partir de los 45 rompe. Yeah. Porque tú a la fibra no puedes combinarla luego en los grados que quieras, porque se te va a rotura, pasa su módulo de elasticidad. Tiene, a ver, yo os digo, es fácil, ahora que lo veo, ¿no? Ahora que lo veo. Sí, claro, ahora no. Que lo sabes. Sí. Pero me imagino que a base de ensayo y error habrás roto miles y miles y miles de blanks, claro. Pues sí, al final, al principio era un poco decepcionante. Porque cuando nosotros enrollamos el composite, date cuenta que cuando estamos fabricando una puntera de una caña, estamos enrollando sobre un mandril que en uno de los extremos tiene en torno a medio milímetro. Joder. A medio milímetro. Entonces, una de mis mayores frustraciones al principio fue conseguir que esa máquina enrollase. Porque una puntera de una caña normal, así a grandes rasgos, la punta terminada puede tener un diámetro exterior en torno a 1,45 milímetros aproximadamente, 1,45 milímetros, y el diámetro interior, yo hablo de mis cañas, el diámetro interior anda en torno 80, 85, 90 centésimas, es decir, las paredes del blanc andan entre las 28-30 centésimas de espesor. Joder. Una pared es decir, un folio, para que nos hagamos una idea, un folio tiene en torno a 10-11 centésimas de espesor. Pues la pared de una puntera es la suma de 3 folios. Y ahora eso, coge un rollo de fibra de carbono, ponlo en una, haz un corte en una máquina, pónselo a un mandril y enróllalo. Casi nada. Casi nada al aparato. Claro, o sea, que decir, al final es eso. Si es que yo me imagino que comentabas, creo que me llegaste a comentar que empezaste con este proyecto, o has comentado que empezaste con este proyecto en 2012 y que la primera caña alrededor de 6 años te costó ponerla. Sí. A ver, di que por temas de trabajo, pues no podía dedicarle el tiempo que de mi trabajo a lo que yo me dedico, no podía dedicarle el tiempo que tenía que dedicarle al taller. En fin, mis hijos eran más pequeños que ahora en ese momento. Tenía otras ocupaciones que no me daban todo el tiempo que necesitaba para el proyecto. Pero bueno. Pero aún así, estamos hablando de un montón de pruebas. Yo ya no digo años, los años es lo de menos. Es un montón de pruebas, un montón sobre todo frustración, que es lo que has dicho, voy a probar esto, no funciona, otra, no funciona. Tiene que ser desesperante, vamos. Sí, mira, fíjate, cuando empecé ya a enrollar y compré los primeros mandriles, tú cuando compras un mandril, a grandes, muy grandes rasgos, un mandril es un cono truncado. ¿vale? Un cono truncado con un largo muy largo. No es para que nos. El que, si tenemos una imagen del típico cono truncado cuando vemos geometría, pues ese cono truncado multiplícalo por 15 veces lo que tienes en tu mente, ¿eh? Pero al final es eso: tiene dos bases de un diámetro, otra base de un diámetro y otro largo. Tú cuando compraba, yo cuando conseguí, ¿dónde comprar los mandriles? Cuando lo conseguí, que no fue nada fácil, ¿eh? No fue nada fácil. Los mandriles valen muchísimo dinero. Son de acero inoxidable, de una dureza considerable, y un mandril cuesta muchísimo dinero. Yo pedía mandriles y cuando pedí el primero, pues yo me puse en contacto con el fabricante y le dije, oye, mira, necesitaba unos mandriles y tal. Todo esto en inglés chapurreado por correo, no por teléfono. Y lo primero que me contestaron fue, nos tienes que decir qué mandril quieres. No, pues un mandril para fabricar cañas. Y me dijeron, ya. Pero aquí cada fabricante de cañas tiene su mandril. Y ahí tuve otro problema más, que tuve que dedicarme a diseñar el mandril. Joder. Y una vez que tenía diseñado el mandril, claro, compraba unidades justas para conseguir sacar una caña. Es decir, un mandril para puntas, para tramos, para talones, tal cual. Me llegaba y compré mandriles que no me sirvieron para nada. Compré mandriles que no me sirvieron para nada hasta que di con los mandriles que me servían para fabricar cañas. ¿Y qué me ocurría? Me iba al taller, tenía un juego de mandriles y entre que enrollaba, curaba, preparaba, se me pasaba un día entero en el taller. Llegaba, rectificaba el blanco y se me rompía. No servía para nada. No servía para nada. O me salían muy gordos, o me salían las paredes con un espesor grueso, no. Lo siguiente, en lo que te está explicando, de las 28 centésimas de espesor de una pared, lo multiplicaba por 3. Le decía, oye, esto es imposible. Me iba para casa hecho polvo y decía, mira, esto lo dejo. Joder, pero el lunes, cuando me iba a currar y empezaba a entrar la semana, ya estaba otra vez liado en casa en el ordenador, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, cambiando historias, y el sábado siguiente otra vez al taller. Y así, al final, claro, fue un poco, aparte de horas de cálculo, diseño, prueba y error. Y volver a pedir mandriles otra vez, exactamente. Bueno, pero yo me imagino que el día que todo eso se compensa de verdad, por mucha frustración y por mucha historia, el día que haces la primera que dices, coño, ya, a partir de aquí ya... tengo una caña completa y plenamente funcional. Ese día ya, pues me imagino que todo lo que venía por detrás, pues estaba ya, por decirlo de alguna manera, amortizado, por decirlo de esta manera, ¿no? Quiero decir, toda la frustración se convierte de repente en todo lo contrario, ¿no? Y dices, joder, pues ya está, ya lo he conseguido. Y a partir de aquí ahora, a seguir para adelante. Bueno, pues la verdad es que sí, que es una alegría, sinceramente. Yo... Aquí esto es como todo, puedes tener como gente que te defienda, gente que te apoye, puedes tener gente que te critique para mal, pero lo que yo digo, al igual que al pescador nos encanta pescar con nuestras moscas, que pensamos que son las mejores e incluso nos dan una mosca y alguien la guardamos porque es de tal cual, pero si nos pueden elegir, seguimos pescando con nuestras moscas, pues tú imagínate pescar con tus moscas y tus cañas. No sé si me entiendes. Y con eso no te estoy diciendo que mis cañas sean las mejores del mundo. No, coño, pero no las tuyas. Ni mucho menos, pero ya te digo yo que pescar con tus propias cañas no tiene precio, que decía que no. Sí, sí, por eso te digo que no es que sean las mejores ni las peores en el mercado y tal, pero son las tuyas y solo tú sabes lo que te han costado llegar a tener una caña de esas en la mano, eso está clarísimo. Muchísimas horas, muchísimas sí, horas. Ya sí. No hablamos el tema económico, ¿no? Porque al final haces un desembolso económico, pero sobre todo horas de trabajo, son muchísimas horas. Yo tampoco me refería a dinero precisamente, pero claro, esfuerzo, horas, tal cual, pues claro, la satisfacción es al final como tener un niño. Te voy a pescar con mi hijo, joder. Y horas de río me he quitado. Ahora llevo ya, pues eso, desde que empecé a sacar cañas ya de forma más segura. Ahora ya hacer una caña me cuesta mucho. Dentro de que sacar un modelo nuevo lleva tiempo, ¿no? Me pego... tiempo para sacar un modelo, pero ya no es lo de antes. Ahora mismo yo tengo claro que diseño una caña, yo tengo una tabla para para diseñar las cañas. Tengo, después de muchos años, he desarrollado una tablita en Excel que me hace los cálculos de todo, prácticamente sobre el cálculo, es lo que digo yo, sobre el cálculo de la caña. No saco la caña al 100%, pero ya me aproxima al 80%. Yo tengo gente que me las prueba en el río y al final, pues como te decía, les falta darle la vuelta final, no es como antes, no es como antes, al final, pues es eso, pero a ver, pescar con tus cañas es la leche. Joder, te diré, tiene que ser una cosa alucinante. Por eso, porque solo tú sabes el esfuerzo, las horas, los sinsabores, los malos ratos que te has llevado. Ya te digo que yo incluso te diría una cosa, creo personalmente que el tema del dinero, aun siendo importante, creo que en todo este proceso me da la sensación de que es quizás lo menos importante de toda esta, de toda esta historia. Hombre, si lo puedes pagar, sí, hombre, Sí, a hombre, ver, evidentemente, claro, evidentemente. de hecho, he seguido haciendo. Ahora mismo estoy trabajando en dos máquinas. Las máquinas que en su día hice, les he dado una vuelta y ahora mismo estoy trabajando en dos máquinas de las que tengo hechas nuevas. Una la estoy montando, llevo con ella, es que tampoco, como te digo, no tengo tiempo para todo, porque esto no es una dedicación exclusiva, entonces. Estoy acabando de montar una nueva y tengo en mente la que es más complicada, la que enrolla el carbono. Le he dado una vuelta y tengo en mente, pues para el año que viene, hacer una nueva para que me enrolle. No, enrollar va a enrollar igual, sino en otras condiciones, otras circunstancias, más rápida, en fin. Es como el que cambia de coche, cuando cambiamos de los coches con dirección de cremallera a la asistida, pues la máquina, pues igual, una cosa, para entenderlo a grandes rasgos. Exactamente. Oye, una curiosidad. Más o menos desde que te sientas y empiezas a desarrollar una caña hasta que la tienes en la mano ya anillada o la pruebas en el río, más o menos cuánto te puede costar todo el proceso desde 0 hasta 100, todo el proceso de fabricación. Pues como te he comentado antes, tengo una tabla que me calcula, ¿no? Pero yo lo que es una caña para poder salir a pescar mañana con ella, yo me pongo con mi tablita Excel, le puedo echar al cálculo, no sé, horas, porque voy tocando, voy moviendo parámetros, viendo cosas, yo voy viendo parámetros de los diámetros, de cómo va quedando el espesor de la pared en cada parte de la caña, en punta, en el otro extremo, conicidades, en fin, voy moviendo parámetros, no sé, voy por experiencia ya un poco, porque ya a ver, de entrada la tabla que tengo, si le decimos, abres la tabla y dices, ¿qué caña quieres hacer? Largo, le escribes, así, pero la tabla es para cualquier persona totalmente profana, a ella está hecha que diseñaría una caña. Tú ahora mismo te paso la tabla y diseñas una caña, porque te va preguntando. La tabla en Excel que te dice, caña, largo, 10,2 pies. Pues escribes, pum, pum, 10,2. Ras, te pone el largo de los pies en centímetros, ¿no? Porque tengo un mix. Yo meto los datos en unidades anglosajonas, en pies pulgada, y luego convierto a lo nuestro, a unidades europeas, pues que son milímetro, centímetro, metro. Yo convierto pulgada a pie, la convierto a milímetros, ¿no? Y te salen ya los milímetros de largos de la caña. Le dices, la siguiente pregunta que te hace la tabla es, número de tramos, 5. Escribes 5 tramos, 3 tramos, 2 tramos, tras. Y ya te dice, tantos tramos por tanto, tanto de largo cada tramo. Y tú ya le dices, línea, tal. Y le dices, ¿dónde quieres empezar a enrollar? Porque los mandriles tienen un largo, como te he explicado antes, y es un cono truncado, un largo, un diámetro, otro diámetro. Y tú le Correcto. dices, ¿qué puntera quieres? Le dices, diámetro exterior, interior de puntera, 90 centésimas. Exterior, quiero una pared de 27 centésimas de pared. Le escribes el dato, 90-27, pum, y ya te calcula ese tramo, lo que es la puntera. Y acto seguido, automáticamente, te calculan los restos automáticamente. Y tú ya le vas diciendo, quiero que me des en la pared en punta, quiero un espesor de pared para el siguiente tramo de 30 centésimas y al final de 48. 30, 48. Le vas diciendo espesores de pared y ella se va moviendo, recalculándote en los mandriles, perdona, en qué punto tienes que enrollar el carbono que tienes que cortar y en el punto clavado del mandril dónde lo tienes que enrollar. ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento o en base a qué parámetros o qué datos eliges la acción de la caña? Pues eso ha sido un poco prueba y error. Dependiendo de los tipos de fibra de composite que he empleado, después de fabricar muchísimos blancs, me he dado cuenta que un espesor de pared con una conicidad determinada está en torno a una línea. Es algo más que físico, puede ser una cuestión un poco empírica en ese sentido, ¿eh? ¿Sabes? Pero bueno, la experiencia al final. Y lo que estábamos hablando, el tiempo. Yo le puedo dedicar a la tabla, ya le he cogido el truquillo, le puedo dedicar a la tabla 5 horas, 4 horas, 5 de cálculos. Con eso me voy al taller, la caña puedo tardar en reenrollar los 4 tramos en torno a los, no sé, venga, vamos a ser exagerados, 5 minutos por tramo, que no tardas más. Cortar el carbono, cortar los tapices que la tabla te dice, para este tramo tienes que cortar un tapiz de tanto por tanto de largo, por tanto de aquí, haciéndole estas formas, porque no sé si luego tienes que hacer formas y la combinación de ángulos, claro. Sí. ¿Sabes? Los cortes así, con estas combinaciones en los ángulos de fibras, tardes en cortar el carbono 10 minutos, 15. En enrollarlos los 5 blancs, venga, vamos a exagerar, otros 15 minutos, 25. Luego llevarlo a la máquina, a la rolling cell, que es meterle un polipropileno de forma helicoidal sobre el enrollado, ¿no? El mandril con el carbono enrollado, vamos a echar otros 10, 15, 20 minutos. Y luego el curado son 2 horas más o menos tardo en curar una caña. Yo calculo que una caña puede llevar el trabajo en torno a las 15 horas o por ahí, más o menos, 15, 20 horas de trabajo. 15 horitas, más o menos. Con el montaje, rectificarla, porque luego yo los blancs los rectifico. Tengo una máquina que diseñé para rectificar, tardo bastante en rectificarlos porque les doy un. Vi que al final, como mi proceso de fabricación no está tan industrializado, no cargo en exceso las paredes, es decir, yo intento sacar la caña calculada al milímetro en cuanto a espesores en pared. Y cuando rectifico, rectifico de forma muy cuidadosamente en la máquina rectificadora, porque un poco más que le quito la espiral que marca. ¿Te has fijado tú que las cañas, cuando las miras a la luz, hacen como unas aguas y se ven como una estría alrededor? Sí, sí, sí. Esa estría la hace cuando tú la metes en el horno. A ver, la resina, cuando la metes en el horno, antes de meterla en el horno, le tienes que poner enrollado al blanc un polipropileno, que es como una especie de celofán del que utilizamos un celo de pegar. Uh-huh. Y esa estría es la que marca el blanc. Cuando la rectificas, cuando tú veas que se marca más en unas cañas que en otras, es porque esa caña es una caña que le han dedicado más tiempo. Porque si está más industrializada, le haces la pared más gorda, la metes en una rectificadora, ¡boom!, y te quita estría. Yo no hago eso. Yo la caña la llevo calculada en pared milimétricamente. Cuando la rectifico, le quito poco más que una especie de capa brillante que deja la resina sobrante, y ya se queda lo que es el blanc, pues como el que tenemos natural. Pero más o menos yo he hecho, entre luego montarla, terminarla con el diseño, pues la primera que sean 12, 14, 15 horas de trabajo una caña, más o menos. Luego ya una vez que la caña la tienes hecha, ese tiempo se reduce, porque ya tienes la tabla, la guardas, coges en la tabla que tengo para calcular, guardo el modelo como hecho, pues luego ya el hacer la caña son pues media hora, 40 minutos en cortar el composite, enrollarlo, las 2 horas de horno, que son 2 horas y media, y luego ya que le eches otras 2 o 3 horas en montarla y barnizarla, ya a lo mejor reduces el tiempo a la mitad. Una vez que la tienes diseñada, 6, 7, 8 horas de trabajo una caña. A lo mejor le puedo dedicar yo Otros no lo sé. Yo siempre, algo que me gusta dejar muy claro, porque yo no entro en polémicas, hablo siempre de mi experiencia, no hablo de las de otros, ¿eh? Sí, pero de todas formas, yo me imagino con todo el proceso tuyo, tú tienes tu propio taller, estás tú, por decirlo de alguna manera, solo o casi solo. Yo no creo que el proceso sea muy diferente. Sí, hombre, evidentemente es diferente porque hay mucha gente, porque me imagino que habrá más gente, tendrán hornos más grandes y máquinas más grandes, pero no creo que haya mucha diferencia, por ejemplo, por decir un gigante, en el proceso de fabricación con Sage o con Lumis o con Claro. Scott o con cualquiera de esas. No, no hay una gran diferencia, ya te lo digo yo. Ellos la diferencia es que en el taller tienen más gente, tienen unos procesos de producción probablemente más modernos que los míos. Al final hay que partir de una base, las máquinas las he diseñado yo. Que eso te estoy diciendo que probablemente cuando estás metido, las he diseñado yo y te estoy diciendo que ahora estoy por la segunda revisión. Es decir, de las primeras máquinas que hice, ahora voy a preparar en concreto de las máquinas de dos nuevas, porque veo que dándoles una pequeña vuelta van a ser mucho más eficientes. Pues tú imagínate empresas, fábricas que se dedican a diario a tirar cañas. Seguramente, claro, que ellos ya tengan máquinas pues que enrollen mucho más rápidas que las mías, que el polipropileno se lo pongan mucho más rápido que el mío, que rectifican mucho más rápido que yo. El cocer no. Ya a la hora del curado, eso ya hay que mimarlo, hay que mimarlo. Sí, porque me imagino que será el proceso más crítico de todos, supongo. Es muy complicado curar el composite. No, no vale, no vale todo a la hora de curar el composite. No sé si veis, como ves, yo siempre digo, sin trampa ni cartón, independientemente de que algún día esto lo profesionalice. A mí, esto yo muchas veces lo pienso, ¿no? Y lo digo, joder, cuando vas a un restaurante y te bebes un vino, te ponen una carta en la que te dicen, este vino de esta bodega, ¿no? De esta añada. La comida, sin embargo, no nos dicen en muchos sitios dónde han comprado el tomate, dónde han comprado la lechuga. Pues en lo mismo, lo mío pasa lo mismo. Yo, independientemente de que me profesionalice un día o no a nivel de venta, de tiendas, de tal y cual, ya veis, la gente que me sigue en mi perfil de Facebook, yo doy los datos justos, pero intento explicar todo muy claro, porque a mí no es para mí. Yo te digo, sí, esto es un preimpregnado unidireccional con las fibras alineadas en cero grados. La caña, si la dejas montada con las fibras en 0 grados, se te va a romper. Ahora tú, combínalas entre 0, 45 o 90. Ahora rómpete la cabeza como me la he roto yo. Entonces, yo soy Claro, claro, lógico. no oculto datos. Y Yo hace poco. me imagino, Ismael, me imagino que esa famosa tabla de Excel la protegerás con tu vida, vamos. O sea, eso. Sí. No, no la he Lo digo. enseñado. No la he enseñado. Te lo No la he digo, enseñado. te lo decía en broma, pero me imagino que eso será el corazón de todo este Sí, sí, sí, sí. proceso. Ese es Sí, la parte más importante del sí. No, tema. no, no, no, no la enseño, no la enseño. Y lo que te decía, ¿no? Pues al final, el proceso de curado, alguna vez he puesto en mi perfil de Facebook gráficas de proceso de curado y hay que cumplir unos ciclos que son muy claves. Tiempo, temperatura. Tiempo, temperatura. Tiempo, temperatura. Luego una línea recta, temperatura, tiempo, y luego la caída para desmoldar, para quitar el mandril del blanc. Si no sigues eso de forma escrupulosa, el carbono puedes tener problemas. No, no cura bien. Eso sí que ahí tengo que reconocer que al principio, cuando empecé a curar, tenía bastantes problemas y el proveedor del carbono me echó una mano. Ahí me echaron una mano el proveedor, le costó, pero al final me echó una mano, ¿eh? No que le costó, sino que no quería mojarse. Y después de insistirle un poco, pues le escribí un correo en inglés, porque la fibra de carbono que yo utilizo viene de Corea del Sur, ¿eh? No voy a decir la marca ni el nombre, pero viene de Corea del Sur, y al final me echaron una mano y pues cambió la historia. Cambió la historia, y era simplemente combinar un tiempo con unos grados para convertir la resina en gel, porque yo la pasaba muy rápido a la fase de endurecimiento. Sí, claro. Bueno, eso sí que no lo voy a contar. Yo cuento ciclos, ¿no? Tiempo, grado, tiempo, grado, tiempo, grado, una tabla, una gráfica y luego una rampa de caída también. Una vez que ya tienes el composite endurecido, también a la hora de desmoldar tienes que hacerlo dentro de unos tiempos temperatura, porque si lo dejas enfriar mucho, no lo desmoldas. Tienes muchas probabilidades, sobre todo las punteras que son muy finas, que cuando las sacas del molde rompen, se agrietan. Ya. Yeah. Joder, mira, el proceso. Yo pensaba, no sé, es un proceso. En el fondo no deja de ser también, aunque mecanizado, lógicamente, pero no deja de ser un proceso, por decirlo de alguna manera, artesanal, porque al final. Sí. Tiene. Sí, te decía, mucha prueba y tal y cual, pero joder, no solamente es un proceso artesanal, sino que es un proceso complejo de cojones, hablando mal y pronto, porque entre una cosa, entre otra, tal y cual, tú dices, va, montar una caña no tiene que ser complicado, hostia, no, es por lo que estás contando, es jodido. A ver, jodido, necesitas evidentemente como toda una experiencia y una prueba, ensayo, error, hasta que al final das con los parámetros exactos en los que te quieres mover, claro. Sí, pero bueno. Al final es como todo, ¿eh? Una vez que ya lo tienes superado y controlado, es más sencillo. Yo en mi caso, pues padecí más porque nadie me contó nada, empecé desde cero. A ver, en Estados Unidos hay fabricantes de máquinas para fabricar cañas de pescar, y en China también las hay, en Asia, sobre todo en China. Y tú si contactas, ahora no me acuerdo, había en Estados Unidos un fabricante de las máquinas que te fabricaba y te suministraba todo. Es decir, te pones en contacto con él y dices, oye, quiero montar en España una fábrica de cañas. El tío viene, te trae las máquinas, tú le buscas el local, te trae las máquinas, te monta las máquinas. Creo, ahí tengo mis dudas, si te suministra el mandril o no, pero lo tienes que diseñar tú. Uh-huh. Y me parece que también te suministran la fibra de carbono. Pero también te pueden dar proveedores de fibra de carbono, buscarte las resinas. ¿Qué ocurre? Que todo ese proceso, hasta que incluso te enseñan a enrollar, pero claro, ese proceso, en vez de pegarte como yo, 5 o 6 años exprimiéndote el tarro, ¿no? El limón o la cabeza, como quieras decirlo, te lo enseñan en 4, 6, 8 meses, lo que tarden en montarte la fábrica, pero a lo mejor son 300 o 400 mil euros. Y ahora ponte a vender cañas. Claro, eso está clarísimo. ¿Sabes? Eso está clarísimo. Y ahora te pones a vender cañas, que ni se fabrican tantas cañas al día como se... A ver, dejando al lado las grandes marcas, las más modestas, ni se fabrican tantas cañas al día, ni se compran tantas cañas al día, ¿sabes lo que te quiero? Porque nosotros en la parte de España, Europa, el mundo nuestro este de la pesca con mosca, de la ninfa, de cañas ya tirando a largas, líneas bajas, ese mercado se copa rápido, ¿eh? No te pienses que es un mercado que se copa muy rápido. Se venden muchísimas cañas, sí, pero un tío que tenga poder de producción de anual. Si tú te montas una fábrica en España, te gastas 300, 400 mil euros y eres capaz de sacar al año 3.000 cañas, para sacar 3.000 cañas necesitas trabajadores, ¿eh? Has copado el mercado y te sobran. Que no compramos tantas cañas, ¿sabes lo que son producir, vender 3.000 cañas en España al año? Pues tiene que ser una barbaridad. Yo creo que la última vez que, comparando un poco y a ver si puedo volver, me gustaría mucho, porque ese tema a mí me encanta, estoy disfrutando como un enano, y me gustaría intentar volver a ver si puedo cogerle un día por banda a Alejandro y tenerlo también, que pues... Quiero decir, Alejandro, para muchos es un referente, es el pionero, es el que más horas ha metido y es un bueno, todos lo conocemos, está claro. Él te lo puede explicar mejor que yo, porque él tiene ese dato de las cañas que producen, las cañas que venden, pero no creo que produzca 3.000 cañas, no lo sé. No, yo te iba a decir que creo recordar que la última vez que me recuerdo, igual estoy completamente equivocado, digo una barbaridad, si es así, perdón, y lo siento mucho, pero yo creo recordar que habló Alejandro, alguna vez le he oído, si no es Alejandro, es a la gente que trabaja con él, de que andaban, de que fabricaban, no sé si eran 1000 cañas al año, una cosa así. Es que yo creo que más o menos andarán 900, 1000 cañas. Y cuando sacas, un modelo nuevo, pues ese año puedes tener un boom, una subida. La gente se quita una o guarda una y cambia y va por otra. Pero cuando ya has pasado ese momento de subida, cresta, caes y te puedes mantener. Yo, yo sinceramente, como no me he dedicado a la venta, no he hecho ningún tipo de análisis de mercado, pero quiero, esto es como todo, un producto que sale nuevo, tiene una subida, una rampa de subida de venta, empieza a caer un poco, me imagino, o caerá bastante y luego se mantiene. Se mantenga en una línea, en el tiempo. Lo que ocurrirá, a lo mejor cuando sacas un modelo nuevo, el primer año, puede darte la producción para 1.500 o 2.000 unidades, pero una vez que has pasado ese pico, mejor con 700 se ha saturado el mercado. Y yo tengo clarísimo... Sí, dime. No, que entre otras cosas, porque no sé yo si habrá, pues eso, entre todas las marcas y tal, pues hombre, en España, ¿cuántas cañas se venderán al año? De modelos determinados, quiero decir, si empezamos a hablar de otros tipos, pero cañas de 10,6 para pescar a ninfa, de 10,2 o de 11, pues hombre, 3.000 me parecen incluso muchas también, o sea que... Yo aquí estamos hablando en cuanto a una única marca, a lo mejor juntando todas las marcas que hay en el país se pueden vender, pero esto es como todo, al final... hay marcas que venden más, hay otras que venden menos, hay marcas más caras, hay marcas más baratas, pero leches, 3.000 cañas son muchas cañas, cuidado. Sí, por eso te digo. Luego, hay un perfil de pescador clásico que sigue pescando con la caña que compró, pescando a seca, con la caña que compró hace 10, 15 años, y luego hay otro perfil de pescador más deportivo, más de competición, que intenta cambiar de caña según evolucionan o según cambia el modelo, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Uh-huh. Cuando dice, bueno, pues ha salido un modelo nuevo, tal, no sé qué, la evolución, pues cambia la caña. Pues probablemente ese tipo de personas, hay muchísima gente así, pero no es todo el mundo. Hay gente que, pues, que le gusta la pesca a otro nivel, lo que te decía, pues sigue pescando con la caña que compró hace 15 años y va tan contento al río con ella y sigue pescando. Tal cual. Tengo una caña de hace, pues yo creo que ya tengo 20 años, la he partido 3 veces, la he reparado 2 y esta tercera pues no la he vuelto a llevar a reparar. Y sé que hubo problemas con ese modelo, pues en cuanto a lo que estabas hablando antes, de grosores de pared, debieron de tener un error de cálculo o un error de fabricación, y ha habido muchos problemas con ese modelo en concreto, con ese en concreto, pero es una caña que a mí me encanta y aún así pues eso, la tengo rota, es una caña que tengo de hace 20, lo menos 20 años ya, lo menos. Y es ese tipo de cañas, que te entiendo perfectamente, pues esas cañas, además el pescador de seca generalmente suele ser un pescador muy, muy apegado a cosas muy concretas, modelos muy específicos, hay gente que sigue pescando con las Winston de hace ni se sabe. Y claro que evoluciona ese mercado en principio, entre comillas, evoluciona un poquito menos o evoluciona más despacio que el mercado de las cañas de, digamos, de para pescar ninfa, sobre todo por el tema competitivo, eso está claro. Sí, sí, hombre, a ver, al final la evolución, partiendo de la base, que en cuanto a los, yo insisto, no quiero meterme en ningún charco ni con nada ni con nadie porque la gente es muy susceptible. Yo siempre hablo de mi experiencia propia, porque la tengo y entonces puedo hablar de ello. La evolución en cuanto a los materiales, la materia prima en los últimos años no ha sido tan grande. Yo no voy a mentir. Sigo fabricando las cañas con la misma fibra de carbono y la misma resina o el mismo composite que empecé. Mi proveedor a día de hoy no me ha ofrecido ningún cambio. Hablo de mi experiencia, ¿eh? Uh-huh. He cambiado, he evolucionado la caña en otros sentidos, en otros aspectos, pero en cuanto a la materia prima base para fabricar las cañas, sigo utilizando la misma. E insisto, utilizo la misma porque la persona que a mí me suministra la fábrica, la empresa, el coreano que a mí me suministra la fibra, no me ha ofrecido nada. A lo mejor si saliese una nueva mezcla, pues a lo mejor me lo ofrecería, me diría, oye, llévate esto o esto, este tipo de resina sustituye a la que utilizas. Yo sigo, yo las cañas han evolucionado desde las primeras que hice ahora, pero en cuanto al diseño, en cuanto a la materia prima, yo en mi caso, en mi experiencia, sigue siendo la misma. Te vas dando cuenta, puedes evolucionar muchísimas cosas en la mecánica de la caña, por así decirlo. En la mecánica de la caña sí que puedes evolucionar, pero en la materia prima yo sigo utilizando la misma, ¿eh? O sea que por eso, sabes que no, no. Sí, hombre, cuando se hablaba de los, ¿cómo era aquello? Del grafito 6, del IM6, IM12, IM no sé qué, IM no sé cuántos, seguimos con lo mismo, básicamente. Es que, a ver, yo siempre le he dicho, los IEMs, eso es un nombre comercial. Al final, tú para fabricar las cañas tienes diferentes tipos de grafito o de carbono en cuanto a elasticidades. Y esos IEM iban asociados a la elasticidad del material, es decir, tú tienes lo que mucha gente no tiene claro, que ya hemos comentado muchas veces y hemos comentado el módulo, ¿no? Alguna vez cuando he dado alguna charla que he preguntado qué lo que era el módulo, te dan respuestas de todo. Y lo del módulo, simplemente el módulo es la definición, viene de lo que es la teoría de materiales y es la elasticidad longitudinal que tienen todos los materiales. Todos los materiales, por así decir, a grandes rasgos, fibra de carbono, acero, cemento, tienen un módulo de elasticidad longitudinal que es esa elasticidad que tiene ese material hasta el momento en el que rompe. Entonces, cuanto más alto es el módulo, menos elástico es ese material. Entonces, quizás al ser menos elástico puede ser más duro. Entonces, subes y tú en una caña pues puedes utilizar en diferentes partes de la caña una elasticidad u otra. Que eso es lo que se han ido cambiando, se vendía pues el IEM tal, como alto módulo, módulo de 40 tones, no sé qué. A ver, los tones son, esa es una unidad en megapascales, que son los que salen de las probetas cuando se ensaya, pero eso ya es entrar en temas física más complicados, entonces ahí eso vamos a dejarlo pasar, ¿no? Pero al final los IEMs han ido subiéndolos. También te digo que una caña, cuanto más alto tenga su módulo de elasticidad, menos nos sirve para pescar, depende del tramo de la caña que hagamos y lo que queramos pescar. Porque muchas veces las cañas tienen que ir acompañadas de, pues eso, de una elasticidad con una potencia. Porque si queremos algo que no sea apenas elástico, pues utilizamos otro tipo de material. Y ya está, que no tenga apenas elongación. ¿Sabes? Que no flete. Totalmente de acuerdo. A ver, tú que sabes lanzar, creo que si tuvieses una caña con la punta muy dura, muy dura, muy dura, muy dura, lanzarías bastante peor que cuando la punta, no que sea un chicle, pero cuando curva un poco, ¿verdad que sí? Hombre, es complejo porque buscando la famosa trayectoria recta, que nunca es recta, pero quieres buscar la trayectoria de la punta lo más recta posible. Y tal, pues lógicamente con una caña que no se dobla es más difícil de mantenerlo, está claro. Pero hemos llegado a hacer alguna prueba. Yo recuerdo, volviendo a hablar de Alejandro, que en uno de los encuentros que se hizo y tal, llegó a traer un palo de escoba anillado. Y estuvimos haciendo pruebas con un palo de escoba anillado. Y Sí. cuando al final le coges el aire y eres capaz de lanzar, los bucles eran estrechísimos, eso sí. Pero Sí, claro, claro. lógicamente aquello era muy desagradable para lanzar, evidentemente. Yo vi a un tío, no sé quién era, una persona lanzando con la mano. Pero También. por eso llevamos caña, ¿no? Al río a pescar. No sé si me entiendes. Sí, claro, bueno, al final una caña es una palanca de tercer grado, bla, bla, bla, bla, bla, bla, todo esto que se está hablando, que lo que hace es ayudarte, evidentemente. Eso es. Evidentemente. Eso es, o sea Evidentemente. que por eso, y bueno, pues el tema es ese, Sí. complicado, pero contento. Pues cuando a ver, al taller suelo ir alguna tarde, pero menos los fines de semana y siempre evolucionando y dándole vueltas. Vuelta. Oye, una curiosidad, ahora que hablamos de todas estas cosas, todos los avances, las evoluciones, este tema que se ha puesto ahora un poco de moda, sobre todo en las cañas de mosca, en las cañas de ninfa, a la hora de trabajar y tal, que son los famosos puntales híbridos, esto al final, quiero decir, en el fondo, ¿qué es lo que hace un puntal híbrido? ¿Qué ventaja tiene o por qué se está hablando de los puntales híbridos? Pues no, yo la verdad es que no, no me, el puntal híbrido, no, he visto alguna caña por ahí, que hay algunas que las traen, veo que es un pelo de ballena, esos que se usaban antes, ¿no? Para lanzar, las cañas de salmón de cebo también llevaban el pelo de ballena. Yo, en mi opinión, no lo sé. Es que tampoco, seguramente que daré una opinión y habrá quien la critique y habrá quien no la critique. Pero a mí, bueno, ni fu ni fa, ¿no? Tampoco quiero... Tengo mi criterio y en ese sentido, tengo un criterio bueno y malo, entonces me lo reservo. Pero vamos, yo no tengo ninguna caña con puntal híbrido y te quiero una forma de contestarte. A día de hoy no voy a pescar con ninguna caña con puntal híbrido. No lo veo necesario el utilizar, para mí, cuidado. A día de hoy no tengo ninguna caña con puntal híbrido, tengo puntales, tengo pelos de ballena por ahí, y en fin, y es mi opinión, ¿eh? No lo voy a utilizar. No he probado ese tipo de puntales, pero me resulta cuando menos curioso, sobre todo porque la sensación que tengo es que ese tipo de puntales, lo que realmente la gente está haciendo es a la hora de manejar peces. Ya no ayuda para lanzar, no ayuda para controlar derivas o tal, y sino que a la hora de clavar un pez y manejarlo, pues se supone que es cuando... Yo la verdad es que no lo he probado, no tengo ni idea cómo funcionan, y estoy hablando un poco de oídas o de lo que... Eso. Era curiosidad, simplemente porque yo no sé, no los he probado, a lo mejor un día, pero al final, hombre, una cosa buena que sí tienen los puntales híbridos es que rompen, pero rompen la mitad que los puntales normales. Esa es la parte buena que tiene el puntal híbrido. La otra, ya te digo, no he pescado, puedo tener mi teoría, pero bueno. Prefiero. No tengo ninguna caña con puntal híbrido y creo que a día de hoy no la voy a utilizar. Pienso que una puntera de una caña diseñada para lo que tiene que hacer, que es para clavar una trucha cuando le das un cachete y para que esa trucha no se suelte cuando se pone, no peleona, porque si la trucha hace fuerza no se suelta, sino esas truchas peleoncillas que pesan poco, que son las que hacen que se sueltan cuando la caña pues tiene una determinada dureza y la caña no es capaz de acompañar esa vibración que produce el pez, que es cuando se desanzuela. Entonces, teniendo una caña o un puntero que es capaz de solventar esa situación, la de que cuando hay que dar el cachete para clavar, reacción y clave, y cuando tiene que actuar en las vibraciones que pueda producir el pez, para que no se desanzuele, trabaje también, no solo la puntera. Yo tengo una teoría y la gente que ve mis cañas, yo mis cañas las ves y no son ni iguales que estas ni iguales que las otras, no se puede comparar. Yo no comparo nunca ni unas cañas ni otras, sino cada uno ha diseñado lo suyo. Yo no veo que la eficacia en una caña, pues estas se sueltan los peces, no se sueltan, esté exclusivamente, como parece que nos centramos siempre en la puntera. Siempre en la puntera. Tú ves una caña de las que yo tengo diseñadas trabajando y mucha gente me ha dicho, joder, cuando has enganchado la trucha, la caña no se ha curvado como se curva normalmente una caña. No, claro. No, pero es que parece que se estaba moviendo, vibrando más en la mitad de la caña que en la puntera, claro. Sí, porque la puntera no lo es todo en una caña. Y es mi teoría, cuidado. Insisto. Pues te voy a decir una cosa, es una teoría súper interesante. Porque además te lo quería preguntar, digo, siempre hemos hablado y siempre se ha dicho que cuanto más dura sea la caña, más... Claro, ahora me decías lo de las vibraciones y puedo empezar a entenderlo, pues siempre se ha dicho que las cañas más duras, modelos concretos, cañas pues que, de las que me gustan a mí en principio, que son cañas pues que te sirven para lanzar, que tienen una puntera que es un poco más que la caña en general es más dura. Siempre se habla de que son cañas que no sujetan bien los peces y que las truchas se suelen soltar. Claro, tú has dicho que son truchas pequeñas y sobre todo porque la caña no es capaz de absorber o de trabajar al unísono con las vibraciones que le manda el pez por el otro lado. Entonces es una teoría que me parece cuando menos muy interesante y digna de por lo menos indagar más en ella, desde luego. Hombre, a ver, al final yo tengo un amiguete con el que voy a pescar. Tenía una caña para pescar, lo usaba para la ninfa, creo que era, que no, dejó de usarla porque decía que era muy dura. Que era muy dura. Joder, esta caña es muy dura, no lanza muy bien, nada, no sé qué. Agua en la leche. Y le dije, mira, déjamela, anda. Me la dejó y le dije, si el problema de esta caña es este tramo. No fastidies, digo, hombre, no, es que esta puntera, es que esta... La caña, el problema lo tiene este tramo. No fastidies, digo, hombre, ¿quieres que te haga uno? Déjame la caña. Me dejó la caña, le cambié ese tramo, hice un tramo que yo pensé que podía ser el óptimo. Pues el tío, cuando la fue a probar, me llamó y dice, oye, macho, que parece que he estrenado caña. Es que no tiene nada que ver lo que tenía con lo que tengo ahora. Es más, estoy pescando con ella el tándem y estoy sacando el bajo entero y saco línea del 0,55, que parece que estoy pescando a seca. Y no cambiamos la puntera de la caña, cambiamos uno de los tramos del medio. Yo me la traje y le vi pescar, dije, de esa caña no te falla la puntera, es que esta puntera es muy dura. Y dije, no. Y le hicieron hace cambiarle un tramo a la caña, y la caña le cambió por completo, y el tío está encantado con ella. Sí, eso también lo he visto, se lo he visto hacer a gente. Yo me acuerdo que tenía Polarden en su día, que es un Polarden, que es uno de los mejores lanzadores del mundo, y andaba haciendo pruebas y andaba con una caña en su momento que tenía, creo que eran cuatro tramos y eran de cuatro modelos de cañas distintos, y estuvo haciendo pruebas hasta que al final encontró, este también es un tío como muy raro y muy bohemio, pero efectivamente él utilizaba cañas con tramos de diferentes marcas, de diferentes modelos, de diferentes tipos de cañas, que le gustaban a él, cómo se doblaban, la manera que trabajaban y demás. Entonces, claro, fue uniendo diferentes tramos de diferentes cañas. Que, por cierto, hablando de unir y hablando de tramos, ese es otro tema que me interesa bastante y me produce bastante curiosidad. El tema de las uniones, el tema de los enchufes. ¿Tú trabajas con enchufes simples? ¿Qué tipo de enchufes estás usando? Utilizo enchufe simple, el enchufe cónico de toda la vida, que no utilizo ferrul, no, utilizo el enchufe típico cónico, enchufas el macho sobre hembra, el más clásico que hay, no utilizo ferrules, no utilizo el típico enchufe de ferrul, otro tipo de cañas, otros conceptos, entre otras cosas, porque dependiendo, claro, el ferrul pues se emplea para fabricar otro tipo de cañas diferentes, cañas quizás más potentes. Si te fijas, el ferrul está asociado a cañas potentes. Sí, sobre todo. Sí, ahora mismo que es el tema de los ferrules, por ejemplo, me acuerdo que creo que la única marca que los utiliza de manera normal y tal es otra vez que es Scott, que era uno de los problemas de esa que hemos hablado antes y tal. El tema de los enchufes, de los ferrules, que pues por eso, pues los tenían, habían diseñado la caña un poco rara y tal. Pero yo no conozco ahora mismo ninguna otra marca que utilice ese tipo de enchufes. O no me suena, vamos, seguro que la habrá, pero ahora mismo yo no me acuerdo. Sí, yo ahora mismo tampoco. Scott sí que les he visto y ahora mismo no caigo tampoco. No, es que, y encima es que la gente me pregunta por tal caña, de verdad que estoy desconectado. Bastante tengo con lo mío para... Sí, ya me imagino. ¿Sabes? No, ¿has visto la caña nueva que han sacado? ¿Has visto la caña esta? ¿Qué me puedes decir de esta caña? Como de las punteras híbridas que hemos hablado. Yo, es que no... seguro que con alguien que haya estado pescando llevará punteros híbridos, pero no he perdido el tiempo ni en pescar ni en preguntar, porque no me llama... Si me hubiese llamado la atención, probablemente ya hubiese estado investigando en el asunto, pero no me llama la atención, ¿eh? Pero cuidado, insisto, no estoy con eso ni criticándolo, ni diciendo que sea bueno, ni que sea malo. A mí, a título personal, no me llama la atención, no lo utilizo, no lo utilizo. Oye, el proceso de los enchufes al final, claro, utilizas el enchufe directo macho-hembra, pero claro, eso me supongo que tendrás que andar allí y prueba y error rebajando tal y cual para que aquello encaje o... No, no. La tabla que tengo me calcula el enchufe. Ah, mira. Me calcula el enchufe. ¿Y no tienes que tomar ninguno? ¿Encajan siempre o no tienes que rectificar nada? Sí, lo tengo que... Le quito, lo rectifico... Que le quito cuando tú sacas la joder. Mira, te voy a enseñar un tramo. Mira. Estos tramos, esto es un blan. Uh-huh. Vale, este blan está ya barnizado y está endurecido, y está, pero está sin cortar, sin rectificar. Mira, esto está todavía sin cortar. Yeah. ¿Nos ves? Esos topes son de cómo salen de la máquina. La máquina lo saca así, como salen del horno. Ya está rectificado y está barnizado. Este tramo en concreto es de 10,9, que son en torno a unos 86 centímetros y medio, 860 milímetros, más o menos, ¿no? Vale, pues yo cuando, lo que os decía, cuando fabrico, la tabla me dice en el punto del mandril que tengo que enrollar, el trozo de carbono que tengo que enrollar para que me saque el espesor de la pared, y me dicen el punto justo del mandril donde hay que enrollarlo en la máquina. Entonces, si yo desde esta puntita que ya tengo preparada corto los 86 y medio, zas, el siguiente tramo, una vez que la hayamos rectificado, viene y enchufa perfectamente. Joder, eso está bien, eso está y bien pensado. Algunas veces cuando me han llamado para dar alguna charla sobre la fabricación, pues he llevado carbonos, he llevado mandriles, fibra, he llevado blan, he llevado los mandriles para que la gente los vea, llevo cosas. Nunca me he planteado el cortar para que vean la precisión en la que te mueves, llevar el calibre para que veas cómo las centésimas que te marca la tabla y en lo que acaba el blan, esclavas o incluso varían un más menos, no lo sé exactamente. Te puedo decir que si a mí me dice mi tabla que el diámetro exterior en este punto son 6 milímetros y 54 centésimas, si lo calibramos va a andar en 6,53, 6,57, 3 centésimas arriba abajo. Estamos hablando de centésimas, ¿eh? Uh-huh. Es despreciable. Y te dice el punto, y alguna vez por lo que te decía, me he planteado cuando eso, llevar la maquinita que tengo para cortar y delante para que vean sin tener aquí ni trampa ni cartón, coger, marcar, cortar, medir los 86, pum, cortar, sacar la tabla, decir aquí tiene que calibrar tanto, en interior tanto, coger el otro, cortar, para que vean cómo enchufa a la primera, ¿sabes? No hay que comerse la cabeza, que las grandes marcas me imagino que lo harán así. Si tú tienes todo el proceso controlado, de ahí viene, pues que, joder, si es como pasa, a ti la scope que has dicho antes que te rompió, para reponerte el tramo no tuviste que mandar la caña a Estados Unidos, ¿no? Sí, las dos veces que la he mandado, bueno, de hecho, sí. La primera vez que la mandé me cambiaron la caña entera porque partió del ferrule. La primera vez partió del ferrule. Y entonces, claro, se quedó dentro uno de otro y me cambiaron la caña entera. Ya. Y la segunda sí que el tramo que se partió, creo que al final mandamos solo el tramo ese. No, normalmente yo las cañas las tengo preparadas, que es los amiguetes que tienen cañas mías y tal, se les rompe la puntera porque se rompen mis cañas, ¿eh? Se rompen como todas. Les mando una puntera y enchufa perfectamente. Más o menos, yo los tramos míos enchufan en torno a los 35-40 milímetros, dependiendo, y el de talón enchufa en torno a los 45-50. Te rompe la puntera, te mando una, igual que te enchufa 40, te enchufa 35. Tengo ahí una carencia de unos 5 milímetros, más o menos, de error que doy para que ese error se lo doy a posta para que haga juego y encaje, ¿eh? Pero las tengo preparadas con esa idea. Lo que tú no puedes es, hay que intentar optimizar las cosas al máximo, en el sentido que imagínate, si yo un día esto me dedico a nivel profesional, te vendo una caña, se te rompe el sábado un tramo, intento el lunes enviarte un tramo y cuando llegues te enchufe, y me tienes que mandar la caña, va, viene, que si la llevas a la agencia de transportes, que si la llevas no sé dónde, te pegas un mes y medio sin caña. La idea es optimizar al máximo, y si estamos los dos en España, si te rompe el sábado pescando, si eres medio conocido y tienes incluso mi teléfono, me pones un WhatsApp el sábado y yo el domingo, el lunes a primera hora, ya te estoy mandando el tramo y el martes lo tienes en casa. No sé si me Joder. entiendes lo que. O sea, a ver, yo no estoy profesionalizado en el sentido ese, pero mi desarrollo sí que lo miro ahí, porque a lo mejor un día me tengo que dedicar a ello y tener las cosas claras y optimizadas al máximo. Tú no. No, y además, ese proceso de postventa es el más importante de todos. O sea, quiero decir, tú puedes comprar una caña si luego el proceso de postventa no es correcto, no es bueno, no está, pues evidentemente es donde la gente más se va a quejar. Eso es así. Eso es Claro, a ver. así, tengas el modelo de caña que tengas. Eso es. Y por eso, y las cosas, yo intento optimizar todo al máximo en ese sentido. Que enchufen, tratar de que todas las cañas, si es el mismo número, el mismo largo, pues eso, que a ver, puedes cometer un error, pero como está todo calculado, pues me enchufan. O sea que yo los enchufes los tengo. Son enchufes cónicos, el clásico de toda la vida, y las cañas más o menos enchufan todos los modelos. O sea, lo tengo todo muy controlado, todos los mandriles, nunca mezclo mandril, tengo diferentes tipos de mandriles, nunca se me ocurre fabricar con un mandril un tipo de tramo ni un tipo de caña, porque es cuando vienen estos problemas. Que luego no te enchufa, tienes que forzar el rectificado y ya cambias todo. Yo intento tenerlo todo estructurado. Cada caña con su mandril y su enchufe en su punto. Y si tú, que no te estoy diciendo que a lo mejor alguna se me haya pasado, pero yo pienso que todas las que hay por ahí, mañana le rompe la puntera, se la he mandado. De hecho, me ha pasado. Miguel, mándame una puntera, se la envío. Incluso alguno que tengo más confianza, mira, esto es una puntera. Pura y dura, ¿la ves? Mira, esta es una puntera que está sin cortar. Algún amiguete que tengo que pues ya es un poco. Se defiende, se la manda así, le digo, mira, tío, vaya va. Él coge, él sabe, le digo, mira, desde la puntita a 30 el primer corte. Mide el largo del blanco que tienes allí, márcatelo, paz, corta ahí, que te tiene que enchufar. Justo llega, macho, pues me ha enchufado perfectamente, claro, pues está calculado, hay que darle más vueltas. No, esto está clarísimo. Eso está clarísimo. Joder, pues esas cosas son interesantes, porque el tema de los enchufes es también una cosa que a muchas veces te dan, joder, te sale quebrador. Y me acuerdo que tenía una caña que estabas en pleno proceso de lanzada, de repente decías, ¿qué coño? Y había salido dos tramos volando porque aquello. Esa es otra, es, ¿eh? Las cañas se desenchufan y más, y hay gente, además, a mí, por ejemplo, no se me desenchufan, pero yo tengo amiguetes que pescan, tengo un amiguete en concreto que desenchufa las cañas, pero es por la forma de pescar. Porque yo pesco con la ninfa, con el tándem, hace como que acompaña de otra forma. Este le mete unos varazos a la caña y al final acabas desenchufando. Es que yo, hay gente que las cañas ya por sí se desenchufan de la forma, por ejemplo. Cuando pescas con el tándem, con línea, es una forma mucho más agresiva, sobre todo cuando quieres llegar lejos con el hilo y te metes ahí unos varazos fuertes. Depende el posado que hagas, cómo pares tú la caña, la fuerza que lleva te hace que te desenchufe la caña, ¿eh? Y las cañas se desenchufan, y sobre todo más cuando estamos pescando con el tándem. Porque yo tengo un amiguete que voy a pescar con él. Joder, y le veo, ¿ya se te has enchufado o no? Digo, sí, claro, es que no le puedes meter esos castañazos a la caña. Es que algún día, es que te vas a quedar con la empuñadura en la mano. Sobre todo porque si te mandas los enchufes para allá y tienes mala suerte y se salen las ninfas o lo que sea y pierdes Hombre, uno o dos tramos, pues menuda gracia. pero bueno, Eso para empezar. las cañas se desenchufan, Sí, ¿eh? no, no, sí, eso ya lo sé, ya te digo, yo tengo alguna y al final todo el día que si le doy parafina, que si no sé qué, que si no sé cuántos, pero evidentemente pues depende. Hay modelos que es más fácil, además, claro, yo me supongo que tendrá que ver con el encaje de los tramos. Hombre, a ver, yo ya te cuento, estoy hablándote que yo tampoco les hago. Yo he visto cañas por ahí que en los tramos de los más finos que enchufan 40, 45, hasta 70 milímetros le he visto enchufar. Joder. A mí eso me parece. Yo las mías, de hecho, enchufan en torno a 35, 40 milímetros. Y bueno, cuando el tramo tiene bastante diámetro, digo, joder, así que me enchufa poco, el pedazo es así. Pero en las partes del diámetro inferior es lo mismo, pero claro, como ves menos diámetro la caña, parece que la has metido hasta adentro y de joder, luego lo mido y va, son 35, pero y a mí no me van mal, ¿eh? Estos, yo no sé otras 70. marcas. Yo busco algunas que enchufan muchísimo, ¿eh? Pero bueno, no sé. Una barbaridad. No Es sé. una barbaridad. Una Pero bueno. barbaridad. En fin. Bueno, pero no, eso ya cada uno, como decía aquel, cada maestrillo tiene su librillo. Entonces me imagino que tendrán su función o simplemente será una cuestión de que, oye, vamos a hacer esto así, por esta manera, así nos ahorramos, yo qué sé qué, en el proceso, vete tú a saber. Porque No, cada marca. será el diseño propio de la caña, porque al También. final, tú cuando, yo por ejemplo, cuando diseño el si tú la caña te mide 10 pies, ¿no? El largo son 10 pies, que son 3,40 más o menos, ¿sabes? A ti te mide sobre 10 pies, ¿no? Espera, mira. Joba, aquí. A ti te mide 10 pies, que son como sobre 3 metros 40 aproximadamente, ¿no? Si tú coges la caña y la pones estiradita, sin enchufar, te va a venir más. Tienes una caña de 4 tramos, tienes 3 enchufes. Y más o menos, si cada enchufe te enchufa sobre 30, 35 milímetros, cuando midas la caña te va a medir 10 pies y 3 pulgadas. Porque Sí, claro. la pulgada son 25,4 milímetros aproximadamente. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuanto más tú luego cuando calculas, claro, parece que no, pues el tramo lo tienes que hacer, si quieres que enchufe más, lo tienes que hacer un poquito más largo, más corto, porque al final el trozo ese que enchufa no se suma al largo de la caña. Por eso me imagino que habrá cañas de 9,2, 10,9, 9,9 y ese tipo de cosas, que luego al final nadie las mide, pero dices, coño, pero si esta marca 9,9 y son 10 con... A ver, yo por ejemplo, el modelo que tengo de 10,9, ahí soy generoso. Mide un poquito más de 10,9, pero porque yo he querido, ¿eh? Está más cerca de los 11 que del 10,9, ¿sabes? Ya, no, pero ya me imagino y me supongo que será, ahí va, que será una estrategia de pues las marcas. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en un modelo que había, una Guideline, que era 9,9 y tal, que dice, sí, bueno, será 9,9 o no, pero vamos, como nadie lo mide, pues tampoco es un problema. Y al final yo siempre digo lo mismo, opinión personal. Al final una pulgada son 25,4 milímetros. Fíjate lo que son 25,4 milímetros. Pues fíjate. Nos volvemos locos. Con esta 10,9, nos voy a echar la 11 pies. Yo mido 1,70 escaso. Un tío que mide 1,90, que mide 20 centímetros más que yo, ya mide 8 pulgadas más que yo. Con la forma de coger la caña y la forma de estirar el brazo, ya me está ganando. Si es que hay que, yo al final, yo pienso que nos liamos demasiado con tantas medidas. No, no, que Sí, sí, que no. cuanto más larga la caña es, mejor deriva hacemos, pero lo que te digo, un tío que mide 1,90 con una caña de 10,9 probablemente haga mejor deriva que yo con una de 12 pies, porque estira el brazo y ya no solamente llega a donde llego yo con ser la caña más corta, sino estira el brazo y no solamente llega a donde llego yo con ser la caña más corta, sino que va más lejos, porque el tío mide 1,90. Sí. Sí, no, que está claro. Yo, por ejemplo, era una cosa que notaba con según qué cañas, siempre he pescado más cómodo con cañas de 8 pies y medio que con cañas de 9 pies. Yo es que mido casi ese 1,90. Entonces, claro, a la hora de manejarte, pues Por eso te esos. digo, por eso te digo, claro. Y es lo mismo, como yo, por ejemplo, algo de lo que he observado es que yo que soy pequeño, por así decirlo, cuando estoy metido en el río con el agua al pecho, cuando tengo que lanzar con una caña muy larga, que me cuesta, hablo con hilo, que me cuesta cargar de otra forma la caña tan larga, me carga de diferente. Pesco peor, es que llego casi mejor cuando estoy con el agua al cuello lanzar la ninfa con una caña más corta que con una larga, la lanzo más, que luego derivo a lo mejor más corto, pero lanzo mejor. No sé si será porque no sé lanzar o por qué es, pero yo me he dado cuenta que hay un determinadas. Y de hecho, yo, fíjate, tengo modelos, podría tener cañas y siempre pesco con 10-3 con lo que más. y con 10-9, pero con lo que más, con 10-3. Y ahora estoy diseñando desde un tiempo para acá una caña de 10-6, 10-4, 10-6. Tengo dos diseños que me han dicho que la saque, no sé qué, tengo unos amiguetes que me han liado con eso de que el año que viene vamos a ir al campeonato de España a pescar, que tampoco me vuelve loco, pero estuvieron este tiempo de atrás y sacaron conclusiones. Y me han dicho hay que diseñar una caña de 10,6. Bueno, pues vamos a diseñar una caña de 10,6. Para esto, con el tramo del medio que sea así, ¿qué tenemos que hacer con esto? Pero pues igual hago la caña de 10,6, pero probablemente ni pesque con ella, porque veo que no me voy a adaptar. Al final, cada uno es como todo. Las herramientas están para que... Yo siempre he dicho que la herramienta se tiene que adaptar al pescador, en el caso nuestro, y es un error, considero un error que toda esta gente que se compra una caña, que me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos, te compras una caña y dices, joder, no termino de adaptarme a ella, pero claro, como es la caña tacatá, pues al final no puedo decir que no me gusta, porque le gusta a todo el mundo la usa, y no puedo decir que no me gusta. Y creo que es un error, y un error garrafal, además. Yo te digo, este modelo que estoy diseñando, que lo tengo ya para meterlo al horno, no sé, este fin de semana que viene no puedo, no sé si podré al siguiente, probablemente el siguiente fin de semana esa caña de 10,6 vaya al horno, probablemente vaya al horno ya, porque estos estuvieron hace tiempo, este verano, estuvieron por allí, por la zona esa, sacaron conclusiones, me pasaron datos, he estado ahí con mi tablita dándole vueltas y probablemente esa caña vaya al horno dentro de 15 días. Cuando salga, pues si nos da tiempo y seguramente que iremos a probarla, la probaremos y trataremos de sacar conclusiones positivas o negativas. A lo mejor te estoy diciendo, yo creo que a mí no me va, pero a lo mejor me sorprende. Y en la próxima conversación te digo, ostras, Miquel, que sí, que al final estos tíos me convencieron, lo hicimos y va bien. Pero bueno, yo te digo lo mismo, lo de siempre. Acabo pescando con la 10-3. No sé qué. ¿Dónde es el Campeonato de España este año? La Guingueta, me parece que estuvieron. Iba a ir con ellos a entrenar ahí a pescar y a conocer aquello, pero no fui, no pude ir. Era en verano, y en verano con las vacaciones, los niños, esto. Pero creo que es en Cataluña, en la Guingueta, en la Noguera Pallaresa. Uy, no conozco, la verdad es que no conozco aquella zona. Yo cuando iba al Farrás, que se podía ir, llegaba y la Noguera Ribagorzana, esa parte sí que he estado pescando, pero esa zona no he ido nunca, lo desconozco. Sí. El Pirineo. La parte más pegada a Aragón sí que conozco, el Pont de Suert y toda la parte de abajo de Alfarràs y tal, he estado alguna vez, pero sí, más hacia Cataluña no, es una zona que yo tampoco, que no la conozco. El Pirineo, el Aragonés sí que lo he pescado por bastantes sitios, pero en esa parte no la conozco. Y este verano pues fueron estos y yo no pude ir, porque en verano lo tengo que dedicar a los niños, las vacaciones, están de vacaciones esas cosas, el padre... Pero bueno, ellos se fueron a recopilar datos. Bueno, pues está bien, eso está bien. Bueno, Ismael, no quiero entretenerte mucho más, llevamos un rato y yo creo que he cogido un montón de cosas y me ha aclarado un montón de dudas que tenía. Más adelante seguiremos hablando y te volverá, de vez en cuando te preguntaré cosas y sí, en un momento determinado, más adelante haremos otra o todas las que decir, que yo tengo suerte, cada vez que te llamo me dices que de acuerdo. Sí, hombre, y pues me aprovecho, entre comillas, y empiezo a aprovecharme de los amigos cada vez más y tiro para adelante. Tampoco supone nada. Al final, hacer esto no deja de ser una charla entre... Mira, ¿cuántas veces llamas a un amiguete y te pegas una hora y media hablando? Sí, no, que está claro. Y está claro. No es mucho más de lo que hemos estado charlando tú y yo. En este caso hemos hablado de cañas. Pero si tú con tu amiguete hablas del viaje que hiciste a pescar no sé dónde, te pegas una hora y media contándole el viaje. O sea que esto es como si hubiésemos estado charlando una hora y media por teléfono. O sea que no. Bueno, pues eso está bien. Por eso siempre además procuro que sea así, porque por lo menos me apetece que la gente, tanto los que estáis ahí, yo y la gente que ve las charlas, pues esté o por lo menos esté cómoda y se sienta a gusto y podamos hablar de lo que nos gusta, que es en el fondo de lo que se trata. Pero bueno, de todas formas, lo que te digo, te agradezco un montón la atención y aprovechando la coyuntura, pues hombre, ya que llevamos un rato largo hablando y tal, más que nada por ir cerrando un poco el tema, sí. No por nada, sino porque ya se nos está haciendo tarde y bueno, me imagino que tendrás líos por ahí. No pasa nada, no ves, Para mí esta es mi caña, la 10-3, este Ah, modelo. mira. Ah, mira. Este Yo modelo. lo que sí que sigo teniendo pendiente es quedar un día y que coger un par o tres de cañas de las tuyas y hacer unas pruebas, probarlas, porque yo no las he probado todavía, no he tenido ninguna caña tuya en la mano. Y me Bueno, pues apetece, me hace ilusión. hay por ahí bastantes ya, sí, sobre todo amiguetes son los que las tienen, pues bueno, tampoco, no puede, para dedicarte a venderle algo tienes que primero legalizarte y dedicarle tiempo. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que el que tiene alguna caña, que la gente que conozco tiene cañas mías, pues en algunos casos, pues me mandan los componentes si se las he montado. En otros casos, oye, pues joder, no te cobro, no gano dinero, pero macho, si les echo 10 cañas a 10 amiguetes, pues hemos comprado carbono o me han ayudado a comprar carbono entre. ¿Sabes lo de? Porque al final, Sí. joder, yo cada vez que pido carbono me gasto una pasta, ¿eh? Y Me lo imagino, me lo cuando. imagino. Y luego llega la aduana, ¿eh? Llega a la aduana y en la aduana. También, Takata. Sí. Estos estamos en un Y momento en el que esto funciona así. por eso al final, pues bueno, el carbono vale dinero. Y pues llegas y dices, venga, vale, pues vamos a hacer unos blan. Pues nos cuesta, nos sale cada blan, no lo sé, a 5 euros. No, a 5 euros no salen, ¿eh? Salen bastante más caros. Pero bueno, el carbono vale dinero. Que hay gente gente que no conoces de tanto, pues que te, oh, una caña, no sé qué, no sé cuántas. Primero, yo no me dedico a ello en exclusivo, que no sea para mis amigos, para mí. Y se piensan que como haces tú las cañas es como el que monta moscas. Que hacer una caña, aunque la haga yo aquí, por desgracia, hacer una caña en España es más caro que hacer. La gente se piensa que sale gratis en España. No gente, muchas personas, ¿no? Que hablas con ellos, se piensan que en España la caña se hace gratis. Pero por desgracia es mucho más caro que fabricarla en Asia. Sí, claro, eso es evidente. Porque solamente le he dicho muchísimas veces, el composite, la fibra de carbono, yo la tengo congelada, la tengo guardada en un congelador. El composite tiene que estar congelado para que no se muera. Si no, la resina en temperatura ambiente en 20-25 días se ha endurecido. No queda tan duro como cuando entra en el horno a cocer, pero queda duro, que se queda como un hojaldre, una masa hojaldrada o algo así, ¿sabes? Yo tengo que tener un congelador 365 días del año encendido con los rollos de fibra de carbono ahí metido. Es decir, no solamente la fibra de carbono traerla a España cuesta dinero, sino que cada día que está la fibra de carbono en el congelador cuesta más. Porque Joder. le va sumando el coste de la energía para mantenerla congelada. Que dije, no, pero como las haces tú, una caña será barata, ¿no? Pues no, Sí. la realidad es que es más cara aquí en España que en Asia. Oye, y si empezamos a repercutir que si horas de trabajo, que si horas de investigación, que si materiales rotos, que si mandriles, que no sé, pues es que casi Es sale más barato comprarse un piso. que esa es la segunda parte del diseño de las cañas. No es el material, vale dinero. El material vale dinero. Pero lo que vale también muchísimo dinero es llegar hasta esa caña. La de horas que hay que meterle, el prueba, el error, vete, pruébala, rompe esto, rompe lo otro, que yo he roto muchísimos blan. Bueno, de hecho, si has visto en mi perfil de Facebook, hay muchas veces que cojo una puntera y la doblo, y cuando digo ahora la rompemos, la rompo yo cuando quiero, pero eso lo he grabado, pero lo he hecho muchas. Ayer estuve un rato por la tarde que me dejaron, aunque era lunes, estuve un rato por la tarde que me dejaron y pues me cargué dos blan, simplemente por ver cómo trabajaba un tramo, lo que te comentaba antes de que hay cañas, por ejemplo, hay cañas mías que trabajan un tramo diferente, pues. Por hacer un análisis de ese tramo, partí dos blan. Yo me saco mis conclusiones, ¿sabes? Y al final dije, joder, mira, me he cargado dos blan que llevan carbono, tiempo, cocido, rectificado, que puede decir cualquiera, joder, has roto dos, tío, dos blan que me los podía haber montado en una caña para mí, ya, pero es una forma de estudiar, de investigar, No, ¿sabes? no, está claro. A mí, pues desde luego hablo contigo y luego entiendo, pues que haya marcas de cañas que cobren por una caña 700, 800, 900 euros, porque al final entiendes que detrás hay un proceso de un montón de gente, o bueno, en el caso tuyo, una persona, pero en el caso de una marca como yo que sé, como Loop, como Saget, es igual la que sea, hay un proceso en el cual hay una serie de gente que empieza pensando en el diseño, el tipo de caña, las horas de investigación, las horas de pruebas, las horas de no sé qué, las horas de no sé cuántos, y todo eso hay que repercutirlo, eso está claro. Mira, yo tenía un conocido que él se dedicaba, estaba en el proyecto del simulador este del avión de combate, el F-16, y él estaba en el proyecto del simulador, para los antes de empezar a pilotar el avión, los simuladores que tienen para entrenar, incluso pilotando para entrenar en el avión. Este se encargaba, dentro de lo que es el simulador, de la parte de pues hacerlo como la cabina, no sé qué. Partida, ¿no? Y hablando un día, decíamos, joder, la fibra de carbono vale mucha pasta, vale cara. Pero, ostras, pues por ejemplo, extrapolado a un avión, un Airbus, un Boeing, 120 millones de dólares. ¿Realmente ese avión vale 120 millones de dólares la fibra de carbono, los elementos que lleva? No, es cierto, no. ¿Qué valen 120 millones de dólares de ese avión? O de euros en el caso de Europa. Pues hasta que ese avión ha volado, ha habido 2.000 o 3.000 personas durante 6, 8 o 10 años diseñando el avión. Y eso hay que pagarlo después. Claro, eso está claro. Eso está clarísimo. Dice, va, para un palo de grafito no vas a pagar 800 euros por ello. Y digo, ya, claro, pero es que para llegar a tener ese palo de grafito, pues ha habido detrás un montón de gente que ha probado, ha diseñado, ha desarrollado, ha roto. Hasta que llegas aquí, mira, ha roto. ¿Has visto cómo ha roto? Porque me he pasado. ¿Lo has visto cómo ha roto? Te da igual. Sí, sí. Hasta que llegas ahí, te cuesta muchísimo tiempo, ¿eh? ¿Has visto? No, está claro. ¿Has visto? Sin trampa ni cartón, te he roto un trapo. Eso está clarísimo, Ismael. Más claro agua. O sea, esto, que esto es así. Esto en acción de pesca no rompe, ¿eh? No rompe. Porque tú no llegas a... Un pez no te dobla no te dobla una puntera, sí. Si le doy más, la vuelvo a romper, pero no voy a romper más. Con una que os rompa ya sirve. Pero una trucha en acción de pesca no te devuelve la puntera como la que he roto yo. Yo la rompo porque quiero ver hasta dónde llego y por eso la he roto. Pero un pez en acción de pesca, ya curvarte esto, ya tienes que estar haciendo el bestia. Tienes que tener mucho, además. Totalmente vertical y el pez en tus pies. Y casi, ¿sabes? Y sí, casi se curvaría así. Por eso tienes que tender a echarla hacia atrás para que te haga una parábola diferente. Porque en acción de pesca no te dobla un pez así la puntera. Ya. No, está claro que no. Y la otra la has visto, en cuanto que me he pasado, ¡plac!, lo roto. Si tengo ya cogido el límite hasta dónde puedo llegar. Son muchas rotas. Oye, pues lo dicho, un placer. Y yo me imagino que más adelante te volveré a llamar un día y echaremos otro rato. Porque siempre me parece interesante hablar contigo por eso, porque joder, aprendes un montón de cosas y sobre todo cosas que tienes en la cabeza cuando te pones a pensar en estas historias, pues siempre es bueno preguntarle a alguien que sabe más que tú y que te las explique. Y eso siempre es importante, siempre es muy importante. Nada. Entonces, lo dicho, un verdadero placer y muchísimas gracias de entrada por atenderme siempre. Pues, lo he dicho antes, lo repito, es una delicia poder tirar de gente como vosotros que... No solamente no ponéis pegas, sino que lo que hacéis es darme muchas facilidades. Y a veces suelo ser bastante pesado. No, el placer es mío. Te he dicho, esto es como una charla con un amiguete por teléfono. O sea, que no te preocupes. Pues nada, Ismael, muchísimas gracias. Y bueno, voy a ir despidiendo también a la gente. Comentaros los de siempre. Pues daros las gracias a todos por estar al otro lado. Lo he dicho al principio, lo digo ahora. Sin vosotros, pues es difícil hacer estas cosas. Si no hay nadie al otro lado que dé feedback y que te responda, pues es complicado. Tengo que daros las gracias por eso, por el feedback, por escucharme, por las valoraciones, por los me gustas y por todo lo que hacéis en todas las plataformas que estamos, en plataformas de podcast y en plataformas en plataformas de podcast y en YouTube. En las plataformas de podcast os digo que pues la última adquisición ha sido subir el podcast a Amazon Music. Si alguno estáis suscrito, pues lo tenéis allí. Lo tenéis en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast y demás. Quiero dar las gracias también, sobre todo, a los pescachailes, a mis pescachailes, que por cierto, os voy a poner esto para que, si queréis haceros pescachailes, lo tengáis por ahí. Lo decía, quiero dar las gracias a los pescachailes, quiero dar las, pues, bueno, sois todos gente importante y sin ellos, sin vosotros esto no funcionaría. Y nada más, nos volveremos a ver el próximo martes. Tenéis aquí arriba, lo estáis viendo, el tema de para poder hacerse pescachailes. Si os interesa, si os apetece, si queréis apoyarme, pues para mí es siempre es importante. Y nada más, nos volveremos a ver el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Nada más. Sed buenos, portaos bien y nos vemos la semana que viene. Un placer.